Buenas tardes, compañeros renegados de Benito Juárez, la casa se mueve. Un saludo medio resfriado a todos los compañeros del programa, a los compañeros del chat, a los compañeros de Radio AMLO. Discúlpeme si de pronto me gana un estornudo en la lectura de las rimas. Vamos a empezar nuestra sección de rimas con una rima dedicada a esa noticia tan absurda, tan ridícula, sobre todo con la fotografía del espurio Calderón montado en su caballito en su desfile hacia el castillo de Chapultepec. Esta rima se la compone Lerolico. Dice que patológico desfile de Fecalrón creyéndose Napoleón. Fecalrón, el Napoleoncito. Y dice así: ¿quién juega a los caballitos? Gritó el espurio contento, con su cara de jumento. Yo ya tengo soldaditos, como robots formaditos. Les pago pa' que obedezcan, y quiero que ahora se luzcan en un desfile pomposo, montando mi cuaco brioso y mi capricho complazcan. ¿Qué pinche patología se ve atormenta al fecal? ¿Será asesino serial o añora juguetería que no tuvo en guarderías? Por lo que veo son las dos, pues en esta guerra atroz los muertos son la primera, y en la segunda se encuera diciendo en caballo adiós. ¿Y el ejército matón por qué participa en esto y al sainete luce presto? ¿Que no ven que el fecalrón tiene hundida la nación? ¿Para qué sirven los desfiles si hay muertos por muchos miles y millones sin pobreza? La verdad me da tristeza este ejército de viles. ¡Ay, qué suerte tan cochina! Este falso Napoleón, que hoy se muestra juguetón, también tiene a Josefina, que nos llevará a la ruina si de pura chingadera nuestra presidenta fuera. Por eso, compa, despierta, corre y ciérrales la puerta. Vota en contra, es la manera.